En la mañana del 20 de junio de 1972, los operarios de Renfe encontraron los cuerpos sin vida de Joan Turú y José Rodríguez en la vía férrea que une Barcelona con Tarrasa, a la altura de Torrebonica. Como decíamos en nuestra última entrega, sobre el pecho de uno de ellos se encontró una nota que explicaba las razones por las cuales habían decidido quitarse la vida. Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Como ya habíamos señalado, dos personas recibieron una carta de los suicidas en donde explicaban las razones por las cuales habían decidido quitarse la vida. Decían que habían entablado contacto con habitantes de Júpiter y que la única forma de poder viajar con ellos era desprendiéndose de su cuerpo físico. La odisea no acabó ahí. Uno de los receptores de las misivas, el investigador catalán Marius Lleguet, se convirtió, a partir de aquel momento, en un ferviente escéptico en el enigma OVNI. El otro, un zaragozano apellidado Martín Lavall, y que aparentemente también mantenía contacto con aquellos seres, siguió la misma senda y años después se arrojó al vacío desde un sexto piso intentándose quitar la vida. No murió, pero desde entonces, y de esto ya hace casi 30 años, vive en estado vegetal. Las muertes de los dos contactados están llenas de incógnitas. La investigación policial y judicial encontró extrañas pistas que siguen, sin embargo, silenciadas, pero que apuntan a la existencia de una tercera persona en la escena del suicidio. Por ejemplo, no había explicación a una extraña circunstancia. La nota referida fue encontrada amarrada al pecho de uno de los suicidas. Sin embargo, su cuerpo, que quedó a 30 metros de la cabeza, había rodado por la villa tras el impacto con el tren. De acuerdo al sumario del caso, alguien tenía que haber colocado la nota después de que se produjera el fatal desenlace. Además, y según descubrieron los investigadores Manuel Carballal y Josep Guijarro, la autopsia reveló la existencia de un líquido sofronizante que habían inhalado las víctimas antes de sus muertes. Alguien parecía habérselo inoculado para que el viaje definitivo tuviera un prólogo más tranquilizador. No es de extrañar, por tanto, que familiares y amigos consideren que Joan Turú y José Rodríguez fueron víctimas de una suerte de crimen ritual cuya excusa habían sido los extraterrestres. El impacto que provocó en la comunidad ufológica aquellos hechos dura aún hoy, y dura porque todavía no se han podido responder a las incógnitas que presenta este supuesto suicidio, sobre el cual solo tenemos una certeza: los dos implicados viajaron al infinito y desaparecieron, para siempre, de este mundo.